El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Hola, buenas tardes. Acá estamos en De Pétalos y Quiños. ¿Cómo va, Nancy? Buenas tardes, muy bien. ¿Todo bien? Sí, sí. Qué frío que hace hoy, ¿no? Hace mucho frío. Más si venís en moto. Sí, vos que andas en moto. Así que, bueno, hoy estamos haciendo el programa Nani y yo, porque sí. Manu y Caro, bueno, no pueden venir. Así que vamos a tener mucha música. Están acobachados. Claro, están acobachados. Le mandamos un besito. Y bueno, vamos a tener mucha música y vamos a hablar de cosas que pasaron en la semana. Así, va a ser un programa muy tranqui, así que bueno, espero que les guste, ¿no? Así que bueno, vamos a ir con un tema para empezar. Vamos a seguir con los temas que venimos poniendo en vivo al principio, como para levantar bien. Un tema de Richard Ashcroft en el Live Aid del 2005. Así que espero que les guste. It's probably the best song ever written, and here's the best singer in the world, Mr. Richard Ashcroft. Thank you. Grillos en el lavadero. De pétalos y quiñas. Bueno, ahí escuchábamos a Richard Ashcroft. Qué buen tema ese, a mí me encanta. ¿Te gusta? Sí, nunca pasa de moda, está re bueno. Aparte tiene una fuerza, está bueno. Así que, bueno, vamos a tener mucha música hoy, mucha música en vivo también. Así que, bueno. Habíamos dicho que íbamos a hablar sobre cosas que pasaron en la semana. Una de las cosas que me pareció importante destacar es que el Consejo Municipal de Rosario distinguió organizaciones y medios de LGBT que trabajan por la igualdad, ¿no? Sí. Hicieron un reconocimiento durante una ceremonia que se realizó en el Palacio Vasallo, en Rosario, ¿no? Le entregaron a los representantes de diferentes organizaciones y medios también que hacen, que promueven todo esto. Bueno, les entregaron, perdón, en una sesión especial unas placas, unos diplomas, y las organizaciones que fueron destacadas fueron la Asociación Civil Vox, que es una institución que se encarga de difundir las noticias en lo que es noticias LGBT, ¿no? Y bueno, la Federación Argentina de Lesbianas, Gay, Bisexuales y Trans, la Organización Lésbica Feminista Las Afinas y el grupo de familias también, de homoparentales, mis mamás Rosario, y bueno, otros sitios periodísticos también, como AG Magazine Info, que es un portal muy bueno, que bueno, difunde todo el tiempo, minuto a minuto, lo que va pasando, ¿no? Así que bueno, le entregaron diplomas de honor y está bueno, ¿no? Que se reconozca. Claro, que se reconozca y que todo el laburo que se estuvo haciendo durante tantos años y que bueno, que tiene sus frutos ahora, ¿no? Que está bueno también. Así que bueno, lo bueno es que hubo muchas, digamos, personas de diferentes provincias, o sea, concejales de diferentes cargos políticos que, bueno, que fueron invitados para presenciar esta Este reconocimiento. Claro, esta asamblea. Perdón, pero estoy con la garganta reparada. No, ¿no? Sí. Así bueno, que... la cambiamos. ¿Eh? La cambiamos. No, creo que la voy a necesitar. Así que, bueno, está bueno, qué sé yo. Ver un poco qué es lo que pasa después de la aprobación del matrimonio igualitario, ¿no? Yo creo que se abrieron muchas puertas a través de esta ley, ¿no? Sí. Si bien ya el tema venía difundiéndose mucho, sí. Permitió que la gente se tome conciencia del aval de esta... Claro, el aval de esta cosa, me trabo de la ley. Sí, habla como quiera, no hay problema. Hoy estamos en un programa así, tranqui. Like. Sí. Sí, no, digamos, la discriminación va a seguir existiendo, ¿no? Pero es un gran apoyo que el Estado diga esto es así y bueno, se debe cumplir, entonces es como que pone un freno a las posibles cosas violentas, ¿no? Sí. Igualmente se van a seguir manifestando en contra por más que haya una ley o lo que sea. Así que, bueno, más información. Se casaron unas chicas en Salta ayer. Ah, sí, no habías escuchado. ¿No habías escuchado? No. También en California hubo un fallo de la Justicia Federal que dice que bueno, que los que les prohíban casarse a los homosexuales están cometiendo un delito anticonstitucional, ¿no? Que en California se había aprobado y después se volvió a votar en contra. Uh-huh. Entonces, bueno, ahora parece que están tomando cartas en el asunto de vuelta para que, bueno, se puedan casar, ¿no? Porque, claro, ¿cómo Norteamérica no va a tener matrimonio y nosotros, sudacas, sí, ¿no? Así que, bueno, eso también es una buena noticia. Se aprobó también en México, en el DF, porque en principio era solo en la capital, digamos, sí. Mexicana. Y ahora es para todo el país. Así que, bueno. Buenísimo. Sí. Tuvieron una larga discusión también ellos. Estuvo bastante peleado. Y bueno, se reconoció, la Corte Suprema lo reconoció. Así que, bueno, ya están... celebrando también la igualdad, ¿no? Así que, bueno, vamos a seguir contándoles noticias, charlando un poco de las cosas que van pasando. Y, bueno, vamos a un temita, si te parece. Sí, vamos con Alfonso el Pintor, con el tema Calma. En busca de un poco de calma. mantener la fe. Salir del agua si te estás ahogando. Seguir cantando, plantar un árbol. Al menos intentar crecer. Si empezó la primavera, la nostalgia del invierno no va más. Y habrá que volver a empezar. Yo salgo a pasear, a ver si el paseo me salva. Yo salgo a pasear, en busca de un poco de calma. Yo salgo a pasear, a ver si encontrarte me salva. Yo salgo a pasear, preciso un momento de calma. Atender, tendera, atender, tendera, tender a, atender, tendera, atender, tendera, tender a. Seguimos acá en De Pétalos, escuchábamos a Alfonso el Pintor, está bueno, cantante de Aedo. ¿Canta y pinta? No, el nombre es porque... Él necesitaba pintar su casa, ¿no? Yo lo había visto en una nota. Entonces, bueno, vivía con un amigo y ese amigo tenía un primo que vivía en el interior de la provincia, ¿no? En Buenos sí. Aires, pero en el interior. Y bueno, el chico este era muy campesino. O sea, mientras ellos estaban descontrolados, él siempre tomaba mate y se llamaba Alfonso. Entonces él les dijo, quiero parar acá en Buenos Aires, qué sé yo, déjenme vivir acá, yo les pinto la casa. Y bueno, el chabón se puso a pintar, entonces ellos estaban armando la banda y se les ocurrió poner a la banda a Alfonso el Pintor. Así que bueno. No, el que canta no se llama Alfonso, me parece, no. Se llama Maxi. También hay otro cantante de Morón, que es Juanito el Cantor. Él sí se llama Juanito. Bueno, Juan, no sé. Así que... Y bueno, sí. Ah, está bueno el disco. Se llama La Casa Rosada de Alfonso el Pintor, el disco. De donde está este tema. Que está bueno, lo escuché esta semana y me gustó y lo traje, así que... Bueno, si querés comunicarte a De Pétalos y Quiñas, llamá al 466-6559 o por mensaje de texto al 1561-540359 y contanos cómo les pusiste a tu banda, ¿no? Sí, también, ¿por qué no? Las historias de los nombres están buenas. Sí, no, está buena, qué sé yo, la historia de los nombres siempre es curioso saber. Qué bueno, si nos quieren mandar un mail de petalos@fmmoreno.com.ar o nos buscan en Facebook de Petalos y Quiñas, y estábamos pensando hacer un Twitter, así que para los que usan Twitter a lo mejor les queda más cómodo, así que voy a ver si lo hago esta semana. Ok. Así que bueno, les voy a contar después de la tanda, si les parece, el tema de las chicas que se casaron en Salta, que tuvieron, bueno, unos problemas ahí, así que vamos una tanda y después les comento bien. Vamos. Escuchame en el ruido. De Pétalos y Quiñas. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Domingos, de 22 a 24. T para 3, con Fabián Lépez, Carlos Barrio Nuevo y... Domingos, de 22 a 24, por tu estación de radio. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Sumando cooperativismo, derribamos el individualismo. Vente pa' aquí. Sumando. Sumando. Domingos, 11 horas, por tu estación de compromiso. Aguafuertes. Sirte Tirco es el nombre y el apellido de nuestro padre mitológico, se podría decir. Y como estilo es reggae fusionado con rock, pero desde una perspectiva rioplatense. Repetición de Aguafuertes. Domingos a las 21 horas por FM Moreno 90.1, tu estación alternativa. Segundo encuentro mapuche en Buenos Aires, Argentina, Buel Mapu, con su convicción y arte. Sábado 28 de agosto, 16 horas, en el Centro Cultural El Telán, ubicado en la calle Ituzaingó, 1675, esquina Castelli, Moreno Sur, Buenos Aires. Contaremos con la presencia de la Machi Foyerra y en Huilipango Entelao, del Gulumapu, Chile. Habrá cantos ancestrales y contaremos con la presencia de artesanos y músicos. Entrada libre y gratuita. Convoca y organiza Compune Buen, Arte y Resistencia Mapuche. Esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje, alguien canta el lugar en que se forma el silencio. Luego comprobará que no porque se muestre furioso existe el mar, ni tampoco el mundo. Por eso cada palabra dice lo que dice, y además más, y otra cosa. Seguimos en De Pétalos. Antes de la tanda escuchábamos a Lisandro Aristimuño con el tema Me Hice Cargo de Tu Luz. Está bueno ese tema, es re lindo. Así que, bueno, les había dicho que les iba a hablar de estas chicas de Salta. ¿Qué pasó? Se casaron ayer, viernes, pero tuvieron un par de problemitas para casarse porque fueron amenazadas. O sea, para que... Que bueno, que no sé, para impedir que se casen, ¿no? Así que bueno, les leo más o menos la nota. Dice, Ana y Mirta recibieron amenazas telefónicas a sus números personales y visitas de señoras de Acción Católica en el comercio que llevan adelante en el centro de Salta, ¿no? Tienen un negocio. En todos los casos el objetivo era el mismo, disuadirlas de formalizar su relación en el registro civil. La visita de las señoras la dejaron pasar, pero solo con mucho esfuerzo lograron dar con una comisaría, la comisaría primera, que aceptara su denuncia por amenazas, ¿no? Sí. En la quinta, en otra comisaría, les dijeron que no podían tomar la denuncia porque eran anónimas, ¿no? Y al menos hasta el cierre de esta edición no contaban con custodia, porque dijeron que solo podían enviarla si pagábamos una adicional. O sea que ellas, bueno, pidieron custodia porque estaban con todo el tema del organizando su casamiento y temían que alguien se acerque y bueno. Y las amenazas. Claro. Hechos de violencia, todo tipo de eso. Claro. Bueno, el caso que generó una sucesión de eventos desafortunados para las mujeres ocurre no casualmente en una de las provincias cuyo gobernador, tal como sus representantes legislativos, se opusieron al matrimonio igualitario. Salta es muy linda, pero es una aldea y hay muchos homofóbicos. Esto tenía que ser una fiesta y resulta que ahora tenemos que andar cuidándonos. De todas maneras, el casamiento sigue agendado para el viernes al mediodía, ¿no? Así que, ¿qué pasó? ¿No? Estornudé. Sí, está fresco, andamos todos medios pachuchos. Así que, bueno, finalmente el jueves pasado pudieron pedir el turno, después se casaron. Y bueno, una de las cosas que dicen, nos decían que desistamos de hacer lo que estábamos haciendo, si sabíamos lo que era bueno. Me da vergüenza repetir lo que decían, era muy explícito. Decían que antes que nada probemos una pi. eran voces de varones, ¿no? O sea, qué fuerte, ¿no? Que sí. Te digan eso, o sea que no... Lo que pasa es que, como dice ahí, es una aldea, es un pueblo y la gente tiene otra costumbre, decían que era una aldea, son anormales y todas esas cosas que se dicen dentro de lo que es el ámbito de la gente de pueblo. Bueno, decían que eso era lo que le decían por teléfono, ¿no? Dice, eran voces de varones, escuchaban voces de mujeres de fondo, empezaron a llamar a las 22:30... Y siguieron, no todo el tiempo, pero seguimos recibiendo llamados hasta las 2 de la mañana. Fue terrible. Eso es lo que dice una de ellas, ¿no? Ana. Entre las dos recibieron 15 llamados. Siempre repitiendo lo mismo, ¿no? O sea, qué feo, porque vos... No puedes ser... No puedes ser feliz y hay una ley que te ampara para hacerlo. Claro, sí. Por eso hablábamos antes que por más que haya una ley, los actos de violencia siguen estando, ¿no? Así que... Bueno, también dicen que llamó a la policía una de ellas y nos dijeron que vayan a la comisaría para hacer la denuncia y que no nos pueden... O sea, que no nos... No les podían mandar un patrullero porque lo tenían que pagar ellos, así que... Todo ellas tenían que pagar el patrullero. Claro, ellos tenían que... O sea, la custodia. Digamos, si sí. Querían una custodia, la tenían que bancar ellas. Y bueno, cuentan, a ver, otra cosa que les pasó. Tres señoras grandes de entre 60 y 70 años, que son de la Acción Católica de Salta, nos dijeron, piénsenlo bien porque están atentando contra la moral y las familias salteñas, que son tan tradicionalistas. O ustedes tienen que pensar que están en pecado, que acá vienen muchos turistas y nos invitaban a que pagáramos el servicio para irnos a otro lado y bueno, las querían persuadir de todo tipo. O sea, claro, como Salta va muchos turistas, no se pueden casar los gays. O sea, nada que ver. Es un atractivo eso, porque hace unos años la capital gay de Sudamérica era Río de Janeiro. Sí. Y bueno, y ahora como se aprobó la ley de matrimonio, pasamos a ser nosotros. Porque tenemos mucha cultura gay. O sea, muchos eventos de teatro, mucha música, tenemos milongas gays. Bueno, también vienen muchos cruceros, que es lo que decía Negre de Alonso, que iban a que se tenía que aprobar el matrimonio porque le convenía a todo el comercio de los cruceros. Y bueno, está buena la cultura, tenés un montón de cosas para elegir, para hacer. Entonces, bueno, qué mejor que ser un país igualitario. Y bueno, es un atractivo eso, no es algo que le habla mal de alguna provincia o algo. Y bueno, otra cosa que pero dicen... es tradicionalista, la misma palabra que le dije. Claro, pero bueno. La no... gente. Sí. Bueno, ¿qué, pero ¿qué, esto... ¿qué vas a esperar de unas personas que tienen 60 y 70 años que claro. tienen otra mentalidad? Sí, es generacional también. Así que, bueno, otras de las cosas que dicen, cuando notamos que íbamos a ser las primeras en la provincia, tuvimos la idea de decir, lo dejamos para más adelante. Pero después me emperré y dije, no, no voy a dar un paso atrás para nada porque estoy ejerciendo mis derechos. Luchamos 15 años para esto, era querer hacer un contrato, comprar una casa, sacar una moto y asumir que todo tenía que ser ante escribano. Claro, porque no hay... no hay una institución que diga que es bienes de las dos. O sea, es todo un tema. Escuché mucha gente que decía eso. Que por qué en vez de casarse no hacían todo ante escribano y ya está. O sea, nada que ver, truchísimo. Y bueno, también dice, encima tenés algunos inescrupulosos que te quieren cobrar de más por ser torta. Es así, pero se tiene que acabar. Si para algo sirve que seamos las primeras en casarnos en la provincia, bienvenido, bienvenido sea. Así que bien, estas chicas no bajaron la guardia, así que felicitaciones, ¿no? Las primeras de Salta. También se casaron unos chicos en Mar del Plata, pero tuvieron un problemita porque uno de ellos falleció durante la fiesta. No. Así que un bajón. Era un, ya les digo la edad, pero bueno, era una persona que no tenía antecedentes, o sea, cardíacos ni nada. ¿Qué edad tenía aproximadamente? Si no me equivoco, 45 años. Y bueno, se habían casado lo más bien, estaban en la fiesta. Y bueno, tuvo un ataque cardíaco. Una de las personas que estaba ahí, de los invitados, le hizo el, ¿cómo se dice? RCP. RCP, o sea, lo trató de reanimar, pero no pudo hacer nada. Vino la ambulancia y bueno, lo llevaron y tuvo otro infarto en el hospital y bueno, murió. Qué mal. Así que no, un final re triste, pero bueno. Es una cagada porque el chabón no pudo disfrutar de nada, o sea, su matrimonio... Che, no, qué feo lo que contás. Bueno, triste. Pero es para... sí, es triste, pero bueno, es para destacar, qué sé sí. yo. Me parece que a este chabón está bueno que se lo nombre, o sea, porque... qué sé yo, a mí me parece... pero bueno, perdón. Ahora lo pusimos mal. Ahora, ¿cómo haces para remontar? Bueno, perdón. No, pero me parece que había que destacarlo porque... sí. Qué sé yo, estaba... es algo noble, qué sé yo. ¿No te gustó, Nan? Bueno. No. Era triste. Es triste. Bueno, pero bueno, qué sé yo. Me pareció que bueno, que se podía contar, qué sé yo. No, está bien. Así que... y bueno, no te gustó, me sorprendió que no te haya gustado. Pero bueno, lo de las chicas esto también es feo. Pero ellas lograron... estoy queriendo contar las diferentes situaciones, ¿no? Qué sé yo, aparte hay que contar. Más o menos 20 casamientos ya hay. Estaría bueno hacer un llamado telefónico con ella. Sí, estaría bueno. Que nos cuenten la situación por la que pasaron ellas mismas. Sí. Y cómo se conocieron. También. Así le contamos a Agostino, que estaba diciendo que le gustan las historias de amor. Romances. Así que y bueno. Si se encuentra dos parejas, le pregunta cómo se conocieron. Claro. Así que, y bueno, esto es algo así para contar, que no es algo muy feliz, pero bueno, es algo que pasó, así que el chabón estaba, le voy a contar otra cosa y también es triste. Tenía una peluquería, ¿no? El tipo, y le quería hacer un regalo a su marido, vendría a ser, y estaba averiguando. ¿Ya se habían casado? ¿Qué? ¿Ya se habían casado? No, el tipo murió en la fiesta. ¿Me estás contando de vuelta? No, no, pero te estoy queriendo contar algo. Bueno, según lo que contaban en la nota, decía que el tipo, bueno, tenía una peluquería, pero que él no la quería compartir con su pareja porque quería que estaba averiguando para alquilar otro local y tener una peluquería más grande que sea de los dos. Sí. Así que, no sé, es fea la noticia, pero me pareció que contándolo es como que se honra el nombre de ese buen hombre, ¿no? O sea, así que es una historia un poco trágica, pero linda. Qué sé yo, hay diferentes parejas que les pasan muchas cosas, así que... Bueno. Bueno, perdóname que no te adapto. Así que... Bueno, si te querés comunicar con el programa, dale. Y comentar a ver cómo falleció tu pareja, llama al 4665-59 o por mensaje de texto al 1561-540359. Humor negro en la tarde de pétalos y que... Y bueno, un mail a depétalos@fmmoreno.com.ar o en Facebook de Pétalos y Quiñas. Bueno, mándanos un mail diciendo así, cagándome a pedos. Así que bueno, vamos a descontracturar un poco, si te parece. Podemos ir a un temita. Vamos a escuchar el tema de Soda Stereo Cerati del día en la ciudad de La Furia. Deberás volar por la ciudad de la furia. Donde nadie sabe de mí. Y yo soy parte de todos. Nada cambiará con un aviso de curva. Sus caras veo el temor. Ya no hay fábulas. Me verás caer como un ave de presa. Me verás caer sobre terrazas desiertas. Me desnudaré por las calles azules. Me refugiaré antes que todos despierten. Amanecer entre tus piernas. con la luz del sol. Se derriten mis alas. Solo encuentro en la oscuridad lo que me une con la ciudad de la furia. Me verás caer como una flecha salvaje. Me verás caer entre vuelos fugaces. Buenos Aires se ve tan susceptible. Ese destino de furia es lo que en sus caras persiste. ¿Dónde habrá quedado mi encanto de bebé? 90.1 Estación de Radio. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Lo que me gusta de tu cuerpo es el sexo. Lo que me gusta de tu sexo es la boca. Lo que me gusta de tu boca es la lengua. Lo que me gusta de tu lengua es la palabra. Seguimos en De Pétalos. Ahí escuchábamos una versión antes de la tanda de En la Ciudad de la Furia con Andrea Echeverri. Muy buena la canción, así que no me canso de escucharla. Bueno, voy a limitar mis comentarios porque a ver si me retan otra vez. No, por favor. Bueno, voy a leer el mensaje que mandaron. Dale. Hola chicas, muy lindo el programa. Esa tensión que existe en esos pueblos con prejuicios sexuales, se torna malísimo, sobre todo por el exilio obligado de las personas que lo sufren. Los católicos que debieron profesar la tolerancia, no sé si sabrán de sufrir. ¿Sí? No dice quién lo mandó, así que nos gustaría saber el nombre de la persona mandó esto. Sí, de lo que estábamos hablando, ¿no? De lo que pasó en Salta con esas dos chicas. Y es verdad lo que dice del exilio que existe. Sí. Porque, bueno, muchos gays, transexuales también, travestis, que viven en el sur, en el norte principalmente, donde por lo menos yo veo más discriminación. Es verdad, vienen para Buenos Aires o para Capital directamente, para poder vivir más en paz, ¿no? O sea, poder perderse en el anonimato, porque allá sos el mariconcito o la torta del pueblo y de ahí no salís, o sea, no... Bueno, es terrible las miradas, los acosos. Por ejemplo, de estas chicas que iba gente a su casa a decirle no te cases. A decirle lo que tienen que hacer. Claro, en cambio eso no ocurre en Buenos Aires. Te es anonimato y eso está bueno para vivir más tranquilo, ¿no? Bueno, pero yo creo que la educación empieza desde... Y la no discriminación desde chicos. Por ejemplo, claro. Yo que trabajo en escuela, se ve mucho. Hay un chico que es homosexual, ya declarado, creo que lo hablé en los otros programas. Sí. Y sí, no quiere bajar al recreo, no baja al recreo porque le dicen puto. Claro. Le gritan. Así que es una mala palabra, perdona quien me escuche, pero... No, pero es... ¿Cómo vas a pedir perdón por decir puto, no? No me vas a poner loca. Bueno, puto. No, sí, es un tema. O sea, acá en Capital o en ciudades grandes tenés el beneficio ese, ¿no? De pasar mucho más desapercibido que en otros pueblos. Sí, es verdad. Pero eso es lo que pasa, es que en un pueblo te conoces la vida de todos. Claro. ¿Entendés? Y ¿cómo estás en boca de dicho? Todos. Pueblo chico, infierno grande. Claro. Podrías, sí. Qué lástima, podrías enganchar ese tema. Sí. Bueno, vamos a seguir dándole con un caño a la provincia de Salta. Salió otra nota que dice, en Salta las escuelas públicas enseñan catecismo como materia obligatoria y un grupo de madres ya reclama, ¿no? El título de la noticia es Niños, composición, tema, nacer del repollo. O sea, lo que plantea es que la educación sexual es nula prácticamente en las escuelas. Y dice, el impulso y soporte lo dan el ministro de Educación salteño, que se llama, el apellido es Van Caulaert. Sí, no sé qué origen será. Y es italiano. Sí. No, que, bueno. Y el Opus Dei, ¿no? Sí. Dice, los alumnos deben rezar, escribir oraciones a la Virgen y si no cursan la asignatura son discriminados. Tampoco reparten los cuadernillos de educación sexual. Que eso había hablado hace unos programas largos ya, sí. Que habían lanzado un nuevo sistema de cuadernillos que era importante porque era el primero que se hacía. Eran creo que 100.000 cuadernillos o algo así, y que bueno, que iban dirigidos a los docentes como material didáctico para poder, bueno, vos sabrás sí, más de eso, sí, contenidos que se iban a tratar en la escuela sobre educación sexual y estaba muy bueno porque no tenías la posibilidad de, por ejemplo, si vos hablas de sexualidad estás limitado, porque no hay un contenido, claro. O un currículum que te lo avale. No hay, sí. Un paso a seguir. Así que es bueno eso, pero se ve que no se está implementando. Claro. Porque no. Hay mucho tabú también en eso. Sí, es un tema, porque no podemos mirar para otro lado cuando hay muchos embarazos no deseados, muertes de mujeres por abortos, y o sea, mal realizados. Sí. O sea, no se puede mirar para otro lado, más allá de las enfermedades venéreas y un montón de cosas, ¿no? Bueno, dice... El Opus Dei tiene su feudo en Salta. De la mano del ministro de Educación, Leopoldo Van Caulaert, se imparte catecismo en las escuelas primarias públicas como materia con calificación. Las alumnas y los alumnos rezan antes de ingresar al aula y tienen que escribir en sus cuadernos cada día una oración a la Virgen María. Gracias María por este hermoso día. Con versito y todo. María, ayúdanos a tener voluntad para estudiar. María, ayúdanos a ser buenos compañeros. Son algunas de las oraciones que se pueden leer en el cuaderno de primer grado. Por ejemplo, de la escuela Justo José de Urquiza, de la capital salteña, ¿no? También los obligan a dibujar un corazón con la frase Dios te quiero. Un grupo de madres que pretende una educación laica recurrió a la justicia para que se prohíba la religión católica. Sus hijos son tildados de no católicos si no cursan la asignatura de catecismo, ¿no? Sí. Sufren discriminación y no reciben actividades pedagógicas alternativas. Argumentan en el recurso de amparo que se presentó que se presentaron con el patrocinio de la ADC, no sé qué será eso. La causa está ya en el Tribunal Superior de Justicia de la provincia. Al mismo tiempo, el ministro Van Caulaert, que es el ministro de Educación, se niega a repartir a los docentes los cuadernillos elaborados, que es lo que estábamos hablando, por el Ministerio de Educación de la Nación para dar educación sexual integral. ¿Cómo este hombre puede ser ministro de Educación? No entiendo. Pero sí promueve que reciban formación en la temática en cursos dictados por la Universidad Católica de Salta. Y a través de un manual redactado por especialistas de la Universidad de Navarra, de España, propiedad del Opus Dei, en el que, en otros conceptos aberrantes. O sea que, además de no darles educación sexual, les dan material didáctico proveniente directamente de Europa, digamos, de donde está toda la religión más ortodoxa. Uh-huh. Y bueno, qué mal, ¿no? ¿Cómo sí, lo van a usar? Adán y Eva. Claro. Dice, se desaconseja hablar a los estudiantes secundarios sobre el uso del preservativo y se afirma, en línea con la doctrina del Vaticano, que bueno, era de sospechar, que no es un método seguro para prevenir el contagio del VIH y que, por el contrario, favorece la difusión del SIDA. Eso es un pensamiento muy fuerte, ¿no? E incluso Fernando Peña lo tenía, que decía que utilizando preservativos se favorecía se hacía como más fuerte la enfermedad, ¿no? Yo mucho no sé del tema, pero era como una corriente muy fuerte sobre eso. Pero digamos que puesto en las miradas y opiniones de la iglesia es como que tiene un plus más, ¿no? Más grave, digamos. Y bueno, o sea que estos chicos le están obligados a poner Dios te quiero. O sea, me da la sensación de estar hablando de una época, bueno, de otro siglo, ¿no? O sea, llegar al colegio, rezar, pero escribir. Son escuelas privadas, ¿sí? Católicas. No, escuelas públicas. ¿Son escuelas públicas? Sí, sí. Y bueno, los padres no los manden a los chicos ahí. Y bueno, pero... Es una alternativa. Claro, ahora, sí. Pero igual las madres empezaron a movilizarse. Sí, sí, sí, sí. Sí, porque hay una discriminación. O sea, vos no haces esto, te... Claro, no, los pibes quedan ahí reapartados. Así que mira qué loco. Yo la verdad no mandaría a mi hijo a un colegio que lo obligan a creer a Dios. Lo que pasa es que hay veces que hay padres que se movilizan y hay padres que simplemente llevan a los chicos hasta el colegio. Mm. Y como trabajan, depende de sus horarios, no se ocupan. Sí, pero está bueno lo que hacen estas madres porque por ahí son católicas, pero no quieren que sus hijos sean obligados a así, de esa forma, ¿no? No, y la educación sexual es prioridad que tienen que tener. Claro, ellos. ¿Cómo no van a repartir los... ¿Cómo este hombre no va a repartir los cuadernillos que manda el Ministerio de la Nación? O sea, ¿te acordás que yo lo había comentado hace, no sé, un montón, unos programas atrás, que era un proyecto muy importante porque era de mucha envergadura, que iba a abarcar a toda el país, que bueno, que de una vez por todas se iba a dar un material conciso y que se hable cada cosa por su nombre, ¿no? Aparte, educación sexual no solo es el sexo, es tener el cuidado del cuerpo, claro, de uno mismo y del otro, tener nociones, claro, de las partes, ¿sí? Pero bueno, sí, estas personas no sé qué pretenden. Me indigna. Sí, es indignante, ¿no? Yo no, a mí me sorprende porque yo ni pienso bautizar a mi hijo, entonces como que... Ah, ¿no? No. Sí. ¿Cómo no vamos a hacer? No sé. Otro tema. Bueno, sigue la nota y dice: desde el Foro Educativo en Defensa de la Educación Pública, o sea, es una asociación que se encarga de regular cómo se enseña, ¿no? Sí. Que integran académicas, activistas sociales y por los derechos humanos, reclamaron al ministro que se imparte educación sexual integral como marca la ley nacional. Ahí cuenta cuál es la ley, ¿no? Ley Nacional 26.150, sancionada por el Congreso en el 2006. Pero todavía no recibieron respuestas Y bueno, ahí queda la ley sin cumplirse y llegó un mensajito, ¿no? Sí, acá a ver. Dice, podría ser posible que la iglesia ahora esté a favor del aborto para que las parejas homosexuales no adopten. Creo que son muy capaces, Sergio. Sergio. Un beso a Sergio que siempre nos manda su opinión. Sí, es verdad, son capaces de todo. O sea, que no nazcan pibes para que no los adoptemos. Sí. Así que bueno. Pero está la fertilización asistida, así que. Y sí, no se van a salir con la suya. Y bueno, también aporta otros datos que dice. Un repollo. Claro. A fines. Qué loco, o sea, el repollo. ¿No? ¿De dónde habrá salido? Sí. Bueno. Dice, a fines del diciembre de 2008, el Senado salteño sancionó una nueva ley de educación, que es la número 7546, que incorporó como obligatoria la educación religiosa en las escuelas primarias. Ah, bueno. Claro, ellos se basan en esa ley, entonces. La polémica normativa promovida por el gobernador justicialista Juan Manuel Urtibey retomó el texto de la Constitución Provincial, que en su artículo 49 sostiene que los padres y en su caso los tutores tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban en la escuela pública la educación religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Así que bueno, este señor se presentó su proyecto avalándose en ese artículo, ¿no? Dice, pero tal como advertía este dice que en el 2009, en lugar de una asignatura en la que se abordaran distintas creencias, los chicos y chicas reciben compulsivamente religión católica y ninguna otra opción. O sea, desde el 2009, ¿no? A diferencia de la educación sexual integral, que es ley en el país ya hace 4 años y todavía no llega a las aulas salteñas. Claro, por la otra ley que está amparada, que se promulgó en el 2008. Desde el Ministerio de Educación Provincial rápidamente se modificó la currícula para incluir la educación católica como asignatura más, con calificación en el boletín, advirtió en diálogo con este diario la docente Elena Rivero, miembro del Foro Educativo en Defensa de la Educación Pública. Qué claro, fuente, como, ¿no? Esa materia. Sí, o sea, lo que está contando esta docente es que hubo toda una movida desde la política, ¿no? Promulgando leyes para frenar las otras leyes que no se están cumpliendo, ¿no? O sea, ellos en la provincia, por ley, pueden enseñar catecismo. Así que, bueno, veremos en qué queda esto, ¿no? Porque no está bueno, ¿no? Que los chicos sean obligados y como contrapartida, mirá qué loco, porque enseñan a ser tolerantes y ser buenos católicos y como contrapartida sus vecinos o familiares también pueden ser, están atacando a una pareja de lesbianas para que no se casen. O sea, ¿cuál es la premisa del católico, ¿no? O sea, como decían en el mensajito, como que nos habían mandado antes, que los católicos no se ve que no saben de sufrir. Entonces, bueno, así que hay que echarles agua bendita. Claro. Y bueno, para finalizar, dice, mientras demora la llegada de la educación sexual integral a las aulas salteñas, velozmente se incorporó la educación religiosa, aunque en lugar de garantizar la pluralidad de creencias, como dice la ley de educación provincial, en las prácticas se utiliza esa asignatura obligatoria como dispositivo de reproducción de la religión hegemónica, es decir, la católica apostólica romana, o sea, que es manejada por el Opus Dei, que metió las manos ahí, y el ministro de Educación también nos hace su parte, no dando los materiales, ¿no? Así que bueno, pobres chicos, no sé, otra cosa no me queda para decir. Así que bueno, podemos ir a un temita, vamos a ir con Coafer, Cataratas. Cataratas. Thank you. despertamos con el aroma del té. Entre esteros en tren hacia el litoral. Una luz de miel lo atravesaba todo. Coros de bosques me descalzo. Un enjambre tomo agua. Los alguaciles silban juntos y yo me voy. Dos caras en el espejo. De Pétalos y Quiñas. Thank you. la ensalada está marchita. De pétalos y quiñas. Bueno, ahí escuchábamos Luces Sensacional. Taxi, taxi. Gracias. Me gusta. Cuac. No, está bueno ese tema. Me gusta. Para levantar. De los látigos. Y bueno, antes escuchábamos a Cataratas de Coafer. De su disco No Es. Bueno, y si querés seguir conectado a De Pétalos y Quiñas. A ver. Quiñas. Llama al 466-6559 y por mensaje de texto al 1561-540359. Así que bueno, vamos a seguir con el tema de educación sexual, si les parece. Sí, me parece. Bueno, ¿te va a gustar el tema? Estás aprobada. Bueno, sigo entonces. Dice, una organización de derechos humanos reclamó por la salud sexual y el aborto. Sí, porque ahora lo que se viene es el debate por el aborto, ¿no? Digamos. Sí. ¿Qué está? No sé, a mí me parece que hay como un clima más de tolerancia con respecto a esto. Después de la ley de matrimonio igualitario, es como que, ¿no? Bah, no sé, ¿qué te da la sensación a vos de eso? No, omita opinión. Bueno, listo. Estás recopada hoy. No te llamamos para hacer el programa. No, pero lo que pasa es que no me pagás por eso. Ah, bueno. Bueno, por eso lo... Después, como te dije, después de que se sancionó la ley de matrimonio gay, sí. Se amplió más lo que es la tolerancia a ciertas cosas, a ciertos temas. Sí, así, ahora es como están rejugados los, digamos, las personas que tienen que emitir su voto. Es como que ya pasaron una barrera de, digamos, de ser valientes y hablar del tema. Sí. Y bueno, pero no pasa por ser valiente, sino por hacer respetar los derechos que tiene cada uno, no ser prejuiciosos ni hacer censura sobre esos temas, ¿me entendés? Claro. Así que bueno, seguí, Nati. Te doy lugar. Bueno. Bueno, como decía, una organización de derechos humanos reclamó por la salud sexual y el aborto. La nota dice el derecho a la salud sexual. En un informe, Human Rights Watch, que es una asociación de Human Rights, es como es derechos humanos y bueno, advirtió que no se cumple en todo el país la ley de salud sexual y reproductiva. Denunció que miles de mujeres cada año deben enfrentar numerosas trabas para acceder a esos servicios. También reclamó la legalización del aborto. Por ejemplo, te hago una pregunta. Las chicas que son violadas... Sí. Sí. Yo sé mucho del tema, ¿eh? Ah. No, decime. Entonces, decime. Si sabes del tema, llamar al 4. No, decime, ¿qué? Las chicas que son violadas, hubo casos de chicas discapacitadas, personas con discapacidad, claro, que fueron violadas. Pero eso está en una excepción. Sí, del pero Código igual Civil. Legalmente tenían que hacer un montón de trámites, sí, para que. Y sí, no es fácil, es complejo. Y por ahí se pasaban 5 meses haciendo los trámites y ya tenían riesgo. Claro, de vida. Exactamente. ¿Y cuál era tu pregunta? Esa. Oh, bueno, la organización internacional. ¿Qué pasaba con esos casos? Claro, no, eso es claro, cuando hay no me acuerdo bien cómo dice, pero cuando la persona tiene alguna deficiencia mental, es que está es una excepción, digamos, a la regla. Sí. Se puede aplicar el aborto, uh-huh, porque la persona no es consciente de lo que le pasó y no va a poder llevar adelante ese embarazo. Aparte con lo que permite la educación sexual es, sí, los embarazos no deseados. Hay muchas chicas de 13, 14, 15 años que están embarazadas porque no tienen noción de cómo cuidarse. Claro, sí, yo me acuerdo que ahora no están pasando tanto esos programas, pero diversos programas hacían informes de cuánto sabían sobre educación sexual. Uh-huh. Y muchas chicas y chicos decían, por ejemplo, entre tantas cosas, que en la primera relación sexual no sé cómo es, no te puedes quedar embarazada. Sí. un mito total. O sea, nada que ver. O, por ejemplo, con el sexo oral no te contagias SIDA o alguna enfermedad. Es verdad. Que, bueno, hay mucha desinformación, ¿no? Y, bueno, lo que señala esta organización internacional, Human Rights Watch, criticó la falta de decisión política. Y sí, todo es política. Así que, bueno, les voy a comentar bien. Esto lo vamos a hablar mejor después de un temita que va con dedicatoria, va con, ¿no? Dedicatoria, sí, para Angie, Anita y la princesa Alma, que están desde sus casas escuchándonos, así que un beso para las tres y espero que les guste el tema. Sur o no sur, de Kevin Johansen. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Problemas técnicos. Bueno, un beso para Alma, Angie y Anita, que nos están escuchando, primera vez, ¿no?, que nos escuchan, sí. Esperemos que nos sigan. Sí, que hoy la dejé plantada con la pileta, así, oh, así que bueno, ya está, listo, vamos a escuchar a Kevin Johansen. Ahí vamos. No se puede, me vuelvo porque allá tampoco, me voy porque aquí se me debe, me vuelvo porque allá tan loco. Sur o no sur, sur o no sur, me voy porque aquí no me alcanza, me vuelvo porque no hay esperanza, me voy porque aquí se aprovecha, me vuelvo porque allá me echan. Sur o no sur, sur o no sur. Oh,

un saludo por ahí. Espero que les haya gustado. No sé si les gusta. No, no es Madonna, pero quería uno de Madonna o bueno, para la próxima. Para la próxima. Que nos diga cuál, no sé. Igual hay que ver si me la dejan poner acá. Porque tenemos un estilo musical con los chicos que, sí, no, que por ahí, bueno. Así que bueno, vamos a ver. Voy a charlarlo. Bueno, ¿querés decir los numeritos antes de que termine el programa? A ver si nos quieren mandar un mensaje más o algo. Si nos quieren llamar al 466-6559 o por mensaje de texto al 1561-54-0359. O un mail a depétalos@fmmoreno.com.ar o en Facebook de Pétalos y Quiñas y por ahí próximamente Twitter. Así que hacete fan de Pétalos y Quiñas a través del Facebook. Bueno, sí. Bueno, estábamos no sé hablando que te reís. No, me da gracia. Mi no cara, sé, ¿no? Lo que pasa es que vos te reís de mí, pero la gente que está escuchando no me ve a mí. Claro, esa es la magia de la radio. Que bueno, estábamos hablando de seguíamos más o menos con la misma temática de la educación sexual y la salud sexual. Bueno, está esta organización de derechos humanos que dijo que había falta de decisión política de por parte del gobierno para garantizar los derechos sexuales y reproductivos en el país y denunció que miles de mujeres deben enfrentar numerosas trabas en los servicios de salud para acceder a métodos anticonceptivos, procedimientos de ligadura de tubarias. Y abortos permitidos por la ley. Parece que no hay conciencia de que los derechos sexuales y reproductivos son un componente importante de cualquier agenda de derechos humanos, consideró el abogado José Manuel Vivanco, director de las Américas de Human Rights Watch, ¿no? O sea, es el representante legal de lo que es esta asociación en América Latina, ¿no? Dice, al presentar un informe sobre la temática realizado por la identidad, en el que advierte que la falta de supervisión y rendición de cuentas en la implementación de leyes vigentes de salud sexual y reproductiva son los principales problemas que genera que se continúe denegando a las mujeres y niñas una atención adecuada. Esta organización también reclamó además en el Congreso que se avance con una reforma legislativa que legalice el aborto. Que bueno, es digamos el gran tema que se viene, ¿no? Por discutir. No cabe la menor duda de que los derechos a la autodeterminación y a la salud de la mujer son los que deben primar en esa materia. Y así lo establecen tratados internacionales de los derechos humanos y derechos de la mujer que Argentina ratificó de buena fe. Son las declaraciones de este abogado, ¿no? Así que yo lo que veo es que todo va de la mano, ¿no? Porque si hay una buena educación sexual, los abortos se van a disminuir. Entonces creo que es mucho mejor. Y la conciencia va a ser otra. Claro, pero no es mucho más fácil prevenir y después, invertir en la educación. Y, o sea, va a salir mucho más barato informar que después estar asistiendo a las mujeres. O sea, sí, va a tener un costo menor y va a ser mucho más favorable para todos. Pero bueno, esta institución lo que pretende es captar la atención de la política, ¿no? De la voluntad política. Así que... Pero bueno, sabemos que hay, así como hay gente muy idónea, sí, en lo que es la política, hay gente muy incompetente. Claro. Así que bueno, también dice que es la segunda vez que la Organización Internacional de Derechos Humanos pone el foco sobre el acceso a los derechos sexuales y reproductivos en el país. Su primer informe fue publicado en el 2005. El nuevo relevamiento presentado... esta semana, en el Salón Arturo Illia del edificio anexo del Senado, lleva por título Derecho o Ficción. La Argentina no rinde cuentas en materia de salud reproductiva. Ese es el título, así que va fuerte. El documento se basa en investigaciones de campo realizadas en febrero y marzo en el ámbito metropolitano de en el ámbito metropolitano por una mujer llamada Marin Molman, que es directora de abogacía de la División de Derechos de las Mujeres de esta organización, cuya sede está en Nueva York. O sea, es algo grosso, ¿no? Una investigación que se viene haciendo y que apunta a llamar la atención de la voluntad política, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué pasa y ojalá que este año, no sé, pero el próximo que se debata la ley de aborto y bueno, se organice, ¿no? Una vez por todas, porque hay muchas cosas para hacer. Por ejemplo, mucha gente cuando se aprobó el matrimonio igualitario decían, ¿por qué no se encargan de la pobreza, del trabajo? Hay cosas más importantes. Y bueno, pero por ejemplo, la ley de matrimonio era una pavada. Es para resolver. O sea, algo hay que resolver. Ya sea que se puedan casar las minorías o la pobreza, el trabajo, hay que empezar por algo. Y todo es importante. Así que bueno. Lo que pasa es que si la política pone en la balanza lo económico, lo comercial, claro. Es muy difícil. Sí, obvio. ¿Sí? Va a ser años de trabajo y bueno, hay que empezar por las cosas simples, por algún lado hay que empezar ahí. Pero de a poco vamos mejorando. La verdad que está bueno lo que se está dando. Así que vamos a ver qué pasa con el tema del aborto, ¿no? Así que vamos a un temita que me gusta mucho de Virus, que se llama ¿Qué hago en Manila? Tendría claridad, ver mejor la realidad para progresar. Hoy siento que me falta una parte, me angustia ver mi piel palpitante, mis horas van quedando vacías, casi sin pasar. Todo el tiempo quiero estar enamorado y sin embargo no sé dónde estás. Todo el tiempo quiero tenerte a mi lado y sin embargo no sé quién será. Somos dos y suspirar. Tantos días te daré, tantas cosas te diré, casi sin hablar. Yo quiero que seas siempre mi amante, gozar con tu amor cada instante. Dejar que nuestra inmensa locura nos haga vivir. Todo el tiempo quiero estar enamorado y sin embargo no sé dónde estás. Todo el tiempo quiero tener a mi lado y sin embargo no no sé quién será. Todo el tiempo quiero estar enamorado. Y sin embargo, no sé dónde está. ¿Salir o no salir? Esa es la cuestión. Ahí escuchábamos a Virus. Qué lindo tema ese, me gusta. Vamos a ir con algunas recomendaciones. Está la quinta fiesta de la vaca en Piovano 3156. Es hoy a las 22 horas, pueden dar una vuelta, tocan Mixtura, Elipsis, A qué huele y Bambuque. Es en el Centro Cultural La Vaca Cubana y bueno, tiene buena barra por lo que veo, porque acá dice con la barra de siempre. O no sé si, me parece que se refiere a la gente o no sé. O la barra para... Ah, la barra al costo, digamos. Ah, está bueno, porque a veces vos salís y ves los precios y te querés matar. Entonces está bueno tener estas fiestas que, bueno, lo pasás bien con... No, no es la barra brava. No. Bueno. Era claro, la barra de tomar. Porque, claro, lo leí y pensé que por ahí decía con la misma gente, no sé. Bueno, ahí Agostina me confirmó que era por la barra. Así que... Y bueno, se nos fue el programa, Nati. Sí, tengo una peli para recomendarles, es de cine nacional, la película es Dos Hermanos, es de este año, es una película dirigida por Daniel Burman, es un buen director, los protagonistas son Graciela Borges y Antonio Gasalla. Y bueno, está buena, yo la vi, es una peli copada. No es deslumbrante, pero está bueno. Está bueno para ver a Gasalla de otra forma, ¿no? Y bueno, Graciela Borges es una muy buena actriz. Y la historia es amena. Está buena. Y dijeron que está muy buena la película. Yo no la vi, pero los que la vieron me dijeron que estaba muy buena. Sí, está buena, está buena. Porque Gasalla está, digamos, en otra faceta y está buena también, ¿no? Como Gasalla es como Francella, ¿viste? Siempre lo mismo hace. O sea, siempre lo encontrás así en comedia y bueno, está bueno para no... para ver otra faceta del actor, ¿no? Así que bueno, se nos fue el programa. Espero que les haya gustado. Lo hicimos como pudimos. Con buena onda, sobre todo. Sí, sí. Bueno, gracias a los que mandaron mensajitos, a Sergio, a Angie, Alma, Anita... Y a Claudia también, tu hermano. Sí, a Claudia, un beso grande. Así que bueno, nos vamos a ir con música, dos temas. Vamos a ir con Jorge Drexler, Al Otro Lado del Río, y con Paulinho Mosca, Tudo Novo Di Novo. Y bueno, y que Manolo y Caro nos esperen en la casa. Ah, sí, ahora vamos para allá, así que bueno. Se nos fue otro programa, así que hasta el sábado, gente. Hasta el sábado, besos. Thank you.